Bueno, representante Betty, cuéntenos un poco por qué decidió organizarse este espacio de debate sobre el municipio de Soacha allí en la Cámara de Representantes y qué temas específicamente se tocaron. Bueno, digamos que el objetivo primordial y para poner en contexto a la comunidad, yo pertenezco a la Comisión Cuarta, que es la Comisión Económica, donde se define el presupuesto del país y se asignan los recursos. Y digamos que llevamos un gobierno del presidente Santos de 4 el primer periodo y 2 de este año. Hicimos un balance sobre, de alguna manera, las promesas que se han hecho frente a la situación del municipio. Y lo que en balance podemos sacar con conclusiones después de haber hecho un análisis con el alcalde municipal en todos los compromisos, pues lo que uno concluye es que a hoy, de verdad, aún, y casi que diríamos, siguen los incumplimientos y lo único que ha pasado es aprobar. Bajo ese criterio, en mi calidad de representante de la Cámara y de integrante de la Comisión Cuarta, pues consideramos que esa es una de mis labores. Esa es mi labor más importante, hacer el control político, porque pues ya dimos las herramientas al gobierno nacional, ya le dimos las herramientas a los ministros para hacer la inversión, y pues obviamente en ese ejercicio lo que yo tengo que hacer es pedirle las cuentas y decirle que habiendo dado las herramientas, ¿por qué aún no se hace la inversión? Y digamos que desde ese contexto tocamos temas álgidos para el municipio, el tema de movilidad, el tema de seguridad, el tema de educación, el tema de salud, todo lo que tiene que ver con víctimas del conflicto, el tema de nuestro censo poblacional, el tema de las nuevas viviendas que se incluyeron en el municipio, que había un compromiso con el gobierno nacional de hacer el equipamiento urbano. Revisamos todo el tema del compromiso de Transmilenio. Le recordamos al presidente Santos que él hizo un compromiso sobre el Casucable, sobre el Regiotrans. Y esa era nuestra labor, hacer el balance, y además lo colocamos en un video de voz directa del presidente, en donde de alguna manera nosotros pues lo que hicimos fue hacer un balance sobre esa situación. Y el balance más triste definitivamente es que el cumplimiento de la labor nuestra, que es una obligación, también tienen obligación los ministros de acudir al citado que hacen los representantes o senadores en cumplimiento de su tarea y de su misión. Sí, y manifestamos nuestra gran molestia porque desafortunadamente los ministros no asistieron, delegaron funcionarios que los respetamos, pero funcionarios que no deciden, que no toman acciones. Escasamente hizo presencia el viceministro de Educación, el viceministro de Vivienda, el viceministro de Transporte, y de resto fueron funcionarios que pues realmente no tienen mayor incidencia en las decisiones. ¿Se citó a todos los ministros del Gabinete Nacional? Citamos a 7 ministros, por eso te estoy comentando. Digamos que no tomamos los temas álgidos porque abordar absolutamente a todos los ministros pues no es fácil, pero realmente abordamos temas que en este momento habían compromisos, porque lo que queríamos hacer era hacer un balance desde el ejercicio de los compromisos que aún no se cumplen. Era hacer la pregunta al gobierno nacional, ¿qué es lo que pasa con la inversión para Soacha? Buenos días. Frente a esta situación que ya no es nueva para el municipio, ¿cuántas veces se ha hecho el llamado, bueno, ese ejercicio de debate control político a las entidades territoriales nacionales? ¿Cuántas veces y qué respuesta dan? ¿Es la misma? Pues a ver, yo sí lo que quiero resaltar aquí también es que, pues digamos que ha sido en este periodo, porque Soacha nunca había tenido un representante a la Cámara que de alguna manera pidiera cuentas respecto a la inversión del municipio, pidiera cuentas respecto a las obligaciones que se tienen con el municipio. Realmente, históricamente, si usted lo revisa, si ha habido debates de control político, ha sido en este ejercicio un debate que hicimos en la Comisión Quinta, tema netamente Transmilenio, que lo lideró el senador Milton Rodríguez en compañía nuestra y con el senador Robledo, que lo lideramos en la Comisión Quinta. Ese fue el primer debate. Este es el segundo debate que lidero yo en la Comisión Cuarta, Comisión Económica. Anteriormente nunca había habido un debate sobre el tema de Soacha, porque realmente el tema de Soacha es importante para la época electoral, pero no para el tema de las acciones Y como no tenemos vocero y no teníamos vocero en el Congreso de la República, pues realmente a nadie le interesaba tocar los temas de Soacha. Pero hoy hay una fachuna, le duele lo que está pasando y que además conoce y que además aprobó presupuesto y que además sabe económicamente qué es lo que hemos, acciones hemos determinado y qué le hemos dado de herramientas a los ministros y le hemos dado herramientas al presidente Santos para que los cumpla. Y bajo ese ejercicio, pues cuando hay el conocimiento, hay toda la autoridad para poder exigir, que es lo que en este momento estamos haciendo. Representante, frente a los temas que están pendientes, que usted mencionaba hace un momento, como qué temas puntualmente se le iban a tocar a los ministros o a los representantes de los ministros que llegaron. Bueno, temas puntuales, por ejemplo, en el tema de seguridad, nosotros tenemos una debilidad muy grande. El tema de seguridad ha sido un tema que le duele muchísimo al municipio de Soacha. Tenemos un cuerpo de policía que hoy es insuficiente para el municipio, pero más que insuficiente es la indiferencia que ha tenido el Ministerio del Interior en acompañarnos, en dotarnos de herramientas, cámaras, CAIs, las motos, a darle la posibilidad a quienes hacen el tema de seguridad que estén llenos de herramientas. La seguridad no solo se construye con una pistola y teniendo un policía. Le hemos dicho también al ministerio que aquí hay un tema social demasiado fuerte, el tema de nuestros niños, y ahí va el tema de educación. En el tema de educación tenemos una gran problemática. Ustedes lo saben, que hoy en el municipio más de 25,000 niños los atienden los colegios privados, colegios que han sido maltratados por el mismo gobierno y que hoy ya están a punto de no querer seguir prestándole ese servicio al municipio, porque definitivamente ayer lo manifestamos, pues no se conduele del costo que paga el gobierno nacional frente a que un niño tenga en un colegio privado, porque realmente el costo es mucho más alto, y le demostramos al gobierno nacional cómo nosotros, teniendo una mayor población que muchas ciudades como Ibagué, como Villavicencio, tienen un porcentaje mucho más alto por niño en educación, y lo es lo que le estamos pidiendo, porque si no nuestros colegios privados también se nos van a cansar de prestar el servicio, porque sienten que efectivamente con ese sistema no se puede. Pero más allá de los colegios privados está el sistema de educación oficial, no da abasto. Nos prometieron 3 instituciones educativas hace 6 años para cumplir el tema de la vivienda de interés social, Torrente, Nueva Vida, Ciudad Verde, y a hoy vuelven y nos dicen que estamos en estudios y diseños. Nos prometieron los centros de integración para los niños, tampoco ha pasado, que también está en estudios y diseños. Llevamos en estudios y diseños 6 años. Entonces, se habló de del tema del hospital de Ciudad Verde, porque es un compromiso de Ciudad Verde. Se hablaron de los megaproyectos de instituciones educativas de Ciudad Verde y a hoy solamente se han construido 2. Entonces, hoy hay un incumplimiento en educación. En el tema de salud, yo hice la tarea con el exalcalde Juan Carlos Nemocón para el cierre financiero del hospital. Entendemos que hay una dificultad de tipo jurídico para desenvolver el tema, pero también nos cerraron las puertas y el ministerio no nos ha ayudado a resolver las situaciones para poder sacar adelante ese hospital que lo necesita urgentemente Soacha. El Mario Galtán de Angua ya no da más. El cardiovascular es un hospital de cuarto nivel que atiende otras circunstancias. El tema de transporte y de movilidad, yo lo dije ayer, 1,200,000,000 de pesos se firmó en un convenio ayer para ampliar la autopista norte, y lo dije, ¿y por qué no hay esa inversión para ampliar la autopista sur? Nosotros entendemos que en la autopista sur, en el sur de la ciudad, claro, allá vive el constructor, allá vive el empleado, la clase media, la señora que va y hace el aseo en Bogotá, pero también merecemos inversión y merecemos respeto. Manifesté mi inconformismo frente a la situación de la autopista sur, que es un absurdo que en una autopista frente al frigorífico de Guadalupe exista un semáforo para solamente atender a quienes pasan con la carne de un lado para otro, que además en el tema de salud pública, qué vergüenza, pero detiene el transporte y la movilidad de nuestro territorio. Les exigimos de alguna manera resolvernos el problema de transporte y de los transportadores de Soacha, que hoy están en un limbo frente al convenio con Bogotá y que les han tomado físicamente, les han mamado gallo. Ayer yo se lo dije al ministro, es una tomadera de pelo del ministerio, porque es el competente. Él tiene que decidir, y tienen al alcalde de Soacha en medio de una guerra y un conflicto entre transportadores, y quien de alguna manera paga los platos rotos, pues son los usuarios. Entonces, frente al tema de movilidad, les dijimos el problema tan delicado, segunda y tercera fase Transmilenio, les dijimos que necesitábamos de todas formas seguir pensando en el Regiotrán. Si bien es cierto, Transmilenio, segunda y tercera fase, ahí ya está el Confis, pues necesitamos seguir pensando en resolver los problemas de Soacha. Digamos que esos fueron como unos temas supremamente álgidos. En el tema de víctimas, nos crearon una unidad de víctimas regional, pero para que la atienda el alcalde, no tenemos los recursos, no hay con qué construir una vía, no hay con qué construir un kilómetro de pavimento. Le demostramos al gobierno nacional que nuestros recursos son exiguos para poder atender una población. Digamos que una buena noticia que nos dio el DANE, pues es garantizarnos que el próximo año, gracias a la edición presupuestal que hicimos este año en la comisión en las comisiones económicas, pues se puede garantizar que el próximo año vamos a tener censo, el nuevo censo real para Soacha, y nos determinará una nueva acción. Pero eso no nos va a resolver los problemas, y así lo pudimos demostrar. Digamos que esos fueron como los ejes, porque ya habían unas acciones, ya habían determinados unos recursos, porque ya hay un compromiso, y lo que estamos verificando es que esos compromisos hoy siguen siendo es un poco de mentiras. Bueno, representante, una pregunta más, y es, ¿qué le respondieron esos representantes, esos viceministros que estuvieron allí en este debate de control político? ¿Qué dijeron ellos o a qué conclusiones se llegaron en esta reunión? Bueno, conclusiones te puedo decir que lo que ellos pudieron manifestar y lo llevaron por escrito, que según ellos y según en sus escritos ya todo estaba hecho. Y yo lo dije claramente, perdón, pero ¿en qué Soacha lo hicieron? Porque en la Soacha nuestra no lo han hecho. Entonces, a hoy no se han hecho nada, el alcalde que estaba presente se quedaron comprometidos con los viceministros de vivienda, de transporte, de educación, que la semana entrante haremos la mesa de trabajo. Y le dejamos advertido al gobierno nacional que si no hay acciones inmediatas, nos toca tomar las acciones que ha tomado Chocó, Buenaventura, Putumayo y todos los que en este país están tan inconformes por la indiferencia que se tiene a nuestra ciudad. Entonces, hemos hecho uso de las vías de la democracia y de la decencia y de lo que nosotros sabemos ser, porque somos ciudadanos de paz. Pero si a los ciudadanos de paz no se les escucha con las vías de la democracia, desafortunadamente en este país se escuchan las vías de hecho. Bueno, y como usted lo dijo, representante, puede ser Soacha una bomba de tiempo, ¿no? Lo dejé allá en un escrito grande. Soacha es una bomba de tiempo. Lo hemos venido advirtiendo como se advierte un desastre natural. Así muchas personas han advertido que se va a caer esa montaña, que el río se va a desbordar y nunca les paran bolas. Nosotros hemos dicho que nosotros aquí lo que vamos a tener es un desastre social si sigue la indiferencia del gobierno nacional.